Y bien, la guerra. En todo hay que comenzar por los principios. La acción justa se sigue de ellos. Cuando una civilización está arruinada, tiene que irse a la quiebra. No se hace la limpieza en una casa que se derrumba. Las metas no hacen falta. El nihilismo no es nada. Todo lo que es bueno. El mal es aquello que no se distingue del bien. La indistinción es su reino, la indiferencia su poder. En el tikkun, el ser regresa al ser, la nada a la nada. La historia no ha terminado. Para hacerlo requeriría nuestra aprobación. Un solo hombre libre es suficiente para probar que la libertad no ha muerto. La cuestión jamás es vivir con su tiempo, sino a favor o en contra de él. Eso no depende. Todo lo que se jacta de ser un avance temporal admite con eso mismo que no está por encima del tiempo. Lo nuevo no es nada más que la coartada de lo mediocre. Lo esencial ha quedado en la infancia. Los hombres se han envuelto de costumbres, pero aún no las han pensado. En este punto la historia comienza. No son los movimientos revolucionarios los que han suspendido el curso normal de las cosas. Invirtamos. Es este curso ordinario el que es la suspensión del bien. Absolutamente antes del tiempo está el sentido. Es preciso actuar como si fuéramos hijos de nadie. Es necesario repetirse. La verdad siempre ha dicho la misma cosa de mil maneras distintas. Los lugares comunes tienen el poder de hacer tambalear los mundos. No buscamos un saber que dé cuenta a un estado de hecho, sino un saber que los cree. Esta época es tan furiosamente metafísica que trabaja sin cesar para tratar de olvidarlo. Algunos han encontrado que la verdad no existe y son castigados por ello. Hay que criticar la dominación, porque la servidumbre domina. Que haya esclavos felices no justifica la esclavitud. Ha llegado el tiempo de las larvas, las cuales incluso escriben libritos de los que se habla en sus criaderos. Las alternativas y los litigios antiguos están exhaustos. Nosotros imponemos otros nuevos. Rechazar los dos lados por igual, amar solo el resto, únicamente el resto será salvado. Los hombres son responsables del mundo que no han creado. No se trata de una idea mística, es un dato. De ahí la guerra. El enemigo no tiene inteligencia de las palabras, el enemigo las pisotea. La felicidad nunca ha sido sinónimo de paz. Es preciso hacerse una idea ofensiva de la felicidad. La sensibilidad ha sido durante mucho tiempo una mera disposición pasiva al sufrimiento. Ahora tiene que devenir el medio mismo del combate. Arte de convertir el sufrimiento en fuerza. La libertad es la práctica en acto de la historia. Las liberaciones son solamente el opio de los malos esclavos. Persigue la libertad. Todo lo demás te vendrá con ello. Las fuerzas aniquiladoras están comprometidas en un camino muy distinto de aquel en el que nosotros esperaríamos encontrarlas. Sepan, jóvenes imbéciles, pequeños hocicones realistas, que hay más cosas en el cielo y sobre la tierra de las que sueñan sus egoísmos inconsecuentes. Esta sociedad funciona como una llamada incesante a la restricción mental. Abandonar el barco no porque se hunda, sino para hacer que se hunda. Todo se radicaliza, tanto la idiotez como la inteligencia. Cada nuevo modo del ser arruina el modo del ser precedente y es entonces, sobre la ruina del viejo, que el nuevo comienza. Esta es una guerra que no está precedida por ninguna declaración. Nosotros no la declaramos, la revelamos. Dos campos. El partido de la confusión querría que no hubiera más que un campo. Lleva consigo una paz militar. El partido imaginario sabe que el conflicto es padre de todas las cosas. Vive disperso y en exilio. Fuera de la guerra no es nada. Nuestra guerra es un éxodo en el que las fuerzas se componen y las armas se descubren. Deja a este siglo los combates entre espectros. No se batalla contra los ectoplasmas. Se les aparta para despejar el blanco. En un mundo de mentira, la mentira no puede ser vencida por su contrario, sino únicamente por un mundo de verdad. La complacencia engendra odio y resentimiento. La verdad aproxima a los hermanos. Nosotros, en otras palabras, nosotros y nuestros hermanos. La inteligencia tiene que devenir una tarea colectiva. Y el resto es silencio. Tikkun, matemos el claro de luna. Monotributista tuero, monotributista tuero, monotributista tuero. tiempo para atrás y el verano sindical y el recuerdo del amor carnal. Las semillas tiradas a un costado, caída, caída, barranco, barranco, se radicaliza. Lo que comenzó con Bakunin a principio de julio, si mal no me equivoco, en aquellas sesiones primarias de este invierno anarquista y que siguió con Stirner, se hace pedazos con el anarquismo ontológico de Tikum, con la música de Satopec y bueno, con todo lo que vamos, con todas las ideas y conceptos que después van a seguir con Castoriadis, ¿no? Maestro Siliti. Buenas noches. Gabriel Parola, Satopec, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, Gaby, para... Martín Sandoval, ¿no? Abriendo el programa. Bueno, cuarta sesión de Invierno Anarquista con Tikum, Hakim... Hakim Bey. Bueno, tenemos un montón de cosas acerca del anarquismo ontológico, acerca de indagaciones sobre el ser, problemáticas de la libertad, de bueno, radicalizar no solamente el lenguaje, sino las acciones, los conceptos, las ideas. Pero antes de entrarnos en todo eso, avisamos que vamos a estar escuchando música de Satopec, acá de Gaby, que es su proyecto solista. Ahora vamos a hablar un poquito de eso y vamos a problematizar todo este tipo de cuestiones que estuvimos planteando en aquella sesión de Bakunin y Stirner. Gaby, primero, contanos brevemente acerca de Satopec y lo que estuvimos escuchando. Buenas noches. Antes que nada, estuvimos escuchando una canción... ¿De Plan Austral? De Plan Austral, una versión de Satopec que salió en el tributo Plan Austral de PCH Ediciones, sello del cual orgullosamente participo. Y... bueno, básicamente eso, y después vamos a estar escuchando un poco de canciones que son inéditas, no están en ningún disco todavía, y hay un par de canciones también que están puestas, que estuvieron puestas el año pasado en un proyecto audiovisual que se hizo en Chaco, y bueno, básicamente eso, tratando de acompañar un poco toda la charla de hoy. El paisaje sonoro de Satopec, brevemente, digamos, andar por la electrónica o vamos a escuchar cosas más de banda, de rock. No, es todo electrónica. Sí, esto de hecho que escuchamos recién es un poco una cosa que es una colaboración que tengo con un amigo, con otro amigo que es Sebastián Silva, que participó en las guitarras, en algunas guitarras ahí en el tema. Pero sí, básicamente la exploración de Satopec sonora se trata un poco de operar con lo que se tiene a mano. Hasta hoy en día estuve muy ligado a la música creada por ordenador o electrónica, y entonces un poco eso, pero también hay como guitarras y así un poco de todo que digamos, a ver, uno va en ese camino que uno sonoro que uno va construyendo, también va a encontrarse con otras sonoridades y de repente las mete dentro de esa licuadora sonora y un poco se apropia de esos sonidos también, es un poco de todo. Pero básicamente sí, es un poco electrónica, hay guitarras ahí. Y bueno, por último, para terminar, recomendamos a todos los oyentes que visiten el sitio web de Satopec, que es satopecnoise.bandcamp.com. Ahí tienen todos los discos de Satopec, todas las cosas que grabó, hay un montón de cosas, una variedad increíble de sonoridades que están buenísimas y son altamente recomendables. Perdón, Satopec con Z. Sí, Satopec. No. Satopec con como Z. Emil Satopec. Es como el corredor. Claro, Satopec en realidad es como un pequeño. Gaby Parola, no sé si dijimos. No. Gabriel Parola, sí. No. Es un pequeño homenaje a Emil Satopec, que es un corredor de maratón checoslovaco. Es Satopec, es con Z y K al final. Z. Checoslovaquia. Sí, pero corrió en las Olimpiadas de Berlín. Olimpiadas de Berlín, sí, bueno, tiene como, no sé, bastantes. Una historia bastante rica también de contar, ¿no? Uh-huh. Pero... sí, terminó siendo barrendero, hay toda una historia. Bueno, también recomendamos indagar en la historia de Satopec. Sí, sí, sí. Pero bueno, Gaby, empezaste leyendo un manifiesto de Ticum que básicamente plantea todos los ejes que vamos a estar problematizando en esta sesión de Matemos el Claro de Luna. ¿Por qué eso no nos introducís directamente en esto que es el anarquismo ontológico, en Hacking Bay? Sí, yo, perdón, sí. Gaby, para quizás dar un pie, pero digamos, mientras vos leías, anoté una serie de cosas. Por un lado, digamos, del texto este, ahora vas a estar explicando qué es Tikkun y este manifiesto, etcétera, y por qué lo elegiste. Yo escuché, digamos, ellos plantean justamente, bueno, criticar la dominación. Quien niega que haya verdad es castigado. También plantean, digamos, un concepto de felicidad ofensiva, ¿no? Que se contrapone a la paz, ¿no? La libertad como una apertura de horizontes y, digamos, contrapuesta a una paz militar, ¿no? Es decir, abrir el conflicto. Y por último, el concepto también de inteligencia colectiva que me remitía a Bakunin. Uh-huh. De alguna manera, ¿no? Haciendo, sí, digamos, quizás, sí, como, sí, una comparación o, digamos, como, ¿no?, alguna relación un poco forzada, pero recordemos que Bakunin, uno de los padres del anarquismo, señalaba esto de que la libertad solamente puede ser colectiva, ¿no? Y me parece que eso es uno de los pilares del anarquismo. Ellos plantean algo así como una inteligencia colectiva. Y también otra conexión es con las sesiones de desarticulación del lenguaje, que fueron uno de los primeros programas con Althusser. Uh-huh. En cuanto a en un momento Ticum, este texto que leyó Gaby, planteaba que el mundo creado es el mundo del cierre del sentido, ¿no? Digamos, sí, el mundo que no se creó. Bueno, creo que eso se vincula directamente con la apertura de sentido a través de la desarticulación del lenguaje que planteamos en aquel programa, y también otra cosa con la experiencia sagrada del lenguaje, que donde leímos textos de Leandro Ramírez, a quien le mandamos saludos, acerca de los poetas refractarios, que él planteaba esta cosa de que la realidad es una parcela militarizada, uh-huh, e impuesta, ¿no? Que hay que romper, que hay que entrar en los callejones, bueno, etcétera, etcétera. Gaby, contanos acerca del anarquismo ontológico. Bueno, el anarquismo ontológico en sí es una forma, digamos, de encarar la realidad. O sea, el concepto de, tal como anarquismo ontológico, es como muy contemporáneo, si queremos verlo así. Sí, de los 90 habías planteado. De los 90, básicamente Hacking Bay es el primero que propone como una cosa de anarquismo ontológico, más allá de que, no sé, el anarquismo, bueno, obviamente, no sé, como damos por sentado algo así, que tiene como todo un contexto mítico y filosófico antes de toda la, digamos, de todo, de, no sé, como de modernismo, cosas así. Recién en el siglo XIX se empieza a tratar como una cosa filosófica a través de Marx, pero a través, sí, de Stirner, Bakunin, sí, como ustedes decían. Bueno, el anarquismo ontológico, la ontología en sí, lo que plantea es justamente... el estudio del ser, ¿no? El estudio del ser, o sea, es la rama metafísica de la filosofía. Uh-huh. Ahí es donde, donde también me parece que justamente el texto que leíamos de Tikkun un poco apunta a eso, a la investigación del ser en tanto que ser. El anarquismo ontológico lo que plantea es poner el yo a prueba todo el tiempo, el yo sí. Como persona. Pero también, ¿por qué se da esta conexión entre el ser, que también se podría conectar con algunas cuestiones de Heidegger, después lo vamos a ver, uh-huh, y el anarquismo en sí mismo como caos y ese tipo de cosas, ¿no? No como caos, pero sí como apertura de sentido. Bueno, básicamente, en ese estudio, digamos, del ser que hace el anarquismo ontológico, en un punto una de las cosas que se plantean como uno de los, digamos, de los ejes principales en los que se basa es decir que justamente el caos nunca murió. Uh-huh. Digamos, el caos es como la esencia misma del ser en sí, o sea, digamos, más allá, no sé, de una forma humana, el caos siempre existió como forma humana, y lo que plantea el anarquismo ontológico es que, digamos, en ese caos, como, digamos, caos también puesto en el contexto actual, ¿no? Como, caos como indeterminación, ¿no? ¿no? No como indeterminación, sino como algo que está fuera de control, claro, del contexto. Si lo queremos ver así, el mundo mercantil es como lo define Tikkun ahora. Entonces, lo que plantea el anarquismo ontológico es justamente eso, como el caos, lo que este mundo mercantil justamente lo que hace es interrumpir ese caos, que es justamente la esencia del ser, que es el estudio del ser. O sea, es una cosa que va en contra de el ser mismo en un punto. O sea, ¿por qué? Porque está todo bastante impuesto, y porque también tiene que ver con eso que un punto que vos hablabas de Leandro, que decía que... La clausura de sentido, uh-huh, sino no hay clausura, sino que hay una imposición de sentido del ser. Entonces, y también, Gaby, el conflicto, perdón, el, sí, el caos entendido como conflicto, ¿no? Claro, digamos, totalmente. Antes del programa, sí, sí, sí, hablábamos, sí. Totalmente, o sea, el conflicto en realidad, lo que el anarquismo ontológico hace es traerlo como condición per se de la, de ser la humano, condición humana. De la, claro, condición humana, sí, totalmente. Sí, sí, sí, claro. Es interesante eso porque, digamos, hablábamos con Gaby antes del programa que uno de los grandes, digamos, pensadores de la modernidad, sobre todo del Estado moderno, Hobbes, quien justamente va a reconocer que el estado de naturaleza va a ser un estado de guerra del hombre contra el hombre. El hombre-lobo, sí, hombre. Sí. Y por eso, digamos, él propone pasar de un estado de naturaleza en donde estamos en una guerra de todos contra todos a un orden artificial justamente creado por los seres humanos donde justamente haya orden y paz, ¿no? Donde se elimine el conflicto. Totalmente. Sí, de ahí nace, sí, también la noción del Estado, ¿no? Mm, Estado moderno, ¿no? Totalmente. Lo que el anarquismo ontológico en un punto plantea es luchar contra los límites mentales impuestos por ese orden, digamos, ¿no? También, a ver, hay una figura que rescata Tikkun, que es el Bloom, que es la esencia del ser, digamos. Lo que Tikkun plantea justamente es que esa guerra de la que vos hablabas, en realidad lo que hace es, lo que logró es ponernos en guerra contra nosotros mismos. O sea, ya uno ni lucha contra todo lo que lo rodea, sino que lucha contra uno mismo, e incluso eso sobre lo que uno lucha es algo que está impuesto por otra... digamos, por el mundo mercantilista en el que vivimos, como tal como lo define Tikkun. Sí, ¿querés decir algo? No, sí, eso, digamos, me hace acordar también un poco a Bakunin, Gaby, que justamente señalaba que, digamos, romper con el orden orgánico y social en el cual nacemos es mucho más difícil que romper con el Estado, ¿no? Que se impone a través de la violencia. Claro, en cambio, romper con la violencia explícita, ¿no? Claro, pero él decía, claro, y romper contra el orden social, él decía, es romper también, romperse contra uno mismo. Claro, ¿no? Totalmente. Creo que esa es la acción principal que realizan este colectivo imaginario que es Tikkun. Gaby, contanos un poco acerca de Tikkun para la gente que no conoce brevemente. Bueno, Tikkun es un colectivo filosófico francés que es actual, estuvo activo desde el 91 hasta el 2001. También es un Tikkun remite a un concepto filosófico que tiene que ver con una cosa que significa que es el lugar del espíritu del cual provienen estos escritos, dicen ellos. Significa reparación, restitución y redención en un punto. Uh-huh. Igual, yo creo que lo que la salvedad que hay que hacer es que dentro de ese, del anarquismo ontológico, o sea, tal como el anarquismo ontológico, lo que plantea la lucha, justamente, digamos, el punto de lucha que se da es una cosa, digamos, de discutir desde otra manera el anarquismo, claro, que es la lucha del ser en sí mismo. O sea, el anarquismo ontológico lo que plantea es un nomadismo psíquico. Y también, o sea, plantear luchar contra contra la presentación de una serie de estructuras políticas, sociales, culturales, educativas, que lo único que hacen es poner límites, imponer límites a la mente que debe poseer una libertad plena. En ese sentido es donde se lidia con el anarquismo, digamos. Uh-huh. O sea, Bakunin en un punto, o Stirner mismo, lo que hace es poner al ser como una entidad que, digamos, el único y su propiedad, en ese tipo de cosas, le da una entidad al ser de único, ¿no? Bueno, el anarquismo ontológico lo que plantea es que, bueno, ese ser en sí hay unas cosas, o sea, tiene que luchar contra límites mentales puestos, sí. y lo que plantea no es solamente, digamos, a ver, la diferencia que hace con, digamos, con el anarquismo filosófico anterior, la diferencia que hace es la siguiente. No plantea una lucha de... No plantea una lucha, digamos, del ser en contra de la sociedad, sino del ser en sí mismo, de redescubrirse como uno mismo. Plantea una idea que es muy... que viene muy muy al caso ahora, que es tipo la yihad espiritual. Habla un poco de eso. O sea, es la metafísica, o sea, lo ontológico tiene que ver netamente con lo metafísico. Entonces el sentido del planteo del anarquismo ontológico es eso, no es por ahí la acción directa del individuo en sí, sino de cómo el individuo se desarrolla en cuanto a contexto, sino dentro de sí mismo y a partir de ahí cuánto eso modifica el contexto, claro, que lo rodea. Sí, ¿no? Sí. Claro, también muy vinculado, y ahora ya nos vamos a escuchar un tema de Satopec y a la tanda, pero esto simplemente quería dejar planteado. Anarquismo ontológico es plantear, al igual que en cierto momento, y quizás después lo discutimos en el segundo bloque, al ser ahí, en el contexto, en el lugar, en asumirse plenamente, ¿no? Con todas las contradicciones que eso implica, y a partir de ahí desarmarse, afirmarse, romperse, buscar afinidad y enemistad, ¿no? Luchar contra la enemistad. Totalmente. Bueno, y a partir de ahí también hay un buen gancho para el coso que viene, es cómo hacer eso en este mundo. Que bueno, vamos a explicar un poco de cómo plantea esta cosa filosófica, cómo desarrollar eso dentro del mundo en el que estamos inmersos. Thank you.

Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en este invierno anarquista, parte 4, con Tikkun, anarquismo ontológico y cuestiones libradas a la metafísica crítica, con paisajes sonoros de Satopec, que bueno, estuvimos escuchando, lo tenemos acá Gaby acompañándonos. Queremos mandar saludo a Pablo Kreuzberger, Walter Senkel, Lea Beo, Prensa de Libertad, bueno, al Mariscal, que anda por ahí, Nadir Águila, David Lescano. ¿A quién? Eleonora Peña. Eleonora Peña, le mandamos un gran saludo. Catalina Willenburg. Y bueno, a todos los oyentes que andan por ahí en el éter y en la web y que están conectados todavía con este anarquismo ontológico. Bueno, Gaby, quedamos en la aplicación concreta y querías aclarar algunas cuestiones sobre Tikkun, ¿no? Sí, no, más que sobre Tikkun, básicamente sobre anarquismo ontológico, un poco lo que había quedado colgado era justamente la diferencia que hace anarquismo ontológico con, digamos, anarquismo filosófico y la aplicación, en un punto, entre comillas, obviamente, de este anarquismo ontológico en el mundo actual. Hakim Bey, que es uno de los principales, o sea, básicamente el que define el anarquismo ontológico, lo que habla acerca de un planteo de revolución, en un punto, que es lo que plantea el anarquismo filosófico del siglo XIX, dice que, en contraposición a eso, dice que una revolución implica un proceso de transformaciones donde se va de una situación caótica a un nuevo orden, pero un orden al fin. Lo que plantea el anarquismo ontológico es justamente eso, que en realidad el caos nunca murió y que el caos en sí es el estado natural de las cosas. O sea, que en realidad no hace falta impartir un nuevo orden, sino que justamente lo que hace falta es eso, que no haya ningún orden en sí. Esta problemática, esta temática, este eje, lo vamos a problematizar en otro programa cuando hagamos el especial de este filósofo Castoriadis, filósofo griego, también actual. Pero bueno, no me quiero adentrar ahora en eso, simplemente adelantar esta cuestión. Lo que te quería preguntar era, Hakim Bey está escribiendo en los 90, ¿no? En la década del 90. En los 90, sí. Es un personaje que, bueno, su nombre, en realidad tiene un nombre cristiano, por así decirlo, que es Peter Wilson. Que es un anarquista ontológico y sufí. El Hakim Bey significa el señor juez, digamos, en turco. Tiene muchas ideas de la anarquía post-izquierdista, de narco-individualismo. Se lo ve también como el padre filosófico de los hackers hoy en día, porque lo que plantea es que en realidad la rebelión que él plantea es un acto extraordinario que busca cambiar el mundo y no adaptarse a él, sino vivir a través de la utopía, digamos. Que es no conformarse con un orden a media, sino que la utopía todo el tiempo dicte nuevos patrones de comportamiento entre la gente, ¿no? Sí, no, una de las cuestiones, Gaby, sí. Y Master, respecto a lo que estuvimos hablando en el primer bloque, me parece que quedó claro esta ruptura con, tanto obviamente con un marxismo quizás ortodoxo, totalmente. Y también con Bakunin, es justamente esta cuestión de romper con el materialismo, ¿no? En donde queda claro que para Tikkun me parece que el cambio siempre parte primero de uno mismo y después, digamos, hacia, en todo caso, hacia uno afuera, y no, digamos, desde esta visión materialista, sobre todo muy mecanicista. En boga, claro, mecanicista en el siglo XIX. Modernista, digamos. O sea, Tikkun lo plantea en esos términos, como modernista. Yo claro, creo que justamente el arquismo ontológico, el quiebre que hace es justamente de, digamos, plantear el anarquismo del lado del ser metafísico en sí, antes que otro tipo de cuestiones filosóficas que podrían influir en eso, ¿no? Sí, no, y eso, digamos, solamente que el materialismo planteaba esto de que, digamos, lo más importante era modificar o transformar las condiciones materiales, sociales, concretas para después, ¿no? Y en cambio, en este caso, me parece que justamente se cambia el eje y el cambio siempre es primero de uno mismo, ¿no? Interior hacia un afuera, en todo caso, después. También lo que se ve en este recorrido que estamos haciendo del invierno anarquista es no solamente la crítica a la perspectiva materialista de cambiar lo económico para después cambiar lo simbólico o aquello que está supuestamente en una parte superficial del edificio social, ¿no? O como lo jurídico, etcétera, etcétera, la religión, sino que el anarquismo, y sobre todo ya en este punto que llegamos, que es el anarquismo ontológico, pone mucho énfasis y devuelve mucho poder a todo lo que tiene que ver con lo simbólico, con las ideas, con los pensamientos, como algo realmente que transforma y se vuelve concreto y palpable, ¿no? No es simplemente una cuestión idealista de pensar de otra forma, pero en los actos seguís reproduciendo un sistema, sino que la transformación y la ruptura de la forma de ver y relacionarse con el mundo rompe la relación y rompe el mundo, realmente. Sí, igual, perdón, ¿no? Un último comentario, para hacer justicia también con el marxismo, el materialismo sobre todo fue preponderante o hegemónico en el siglo XIX, después el marxismo occidental o contemporáneo, etcétera, también va a retomar esto, ¿no? A partir de Gramsci, de Althusser, el postestructuralismo, que también hay sesiones que hicimos, claro, al respecto, ¿no? Respecto de que le da mucha más importancia a la conciencia, ¿no?, de los sujetos, a la ideología, etcétera, como para cambiar, ¿no?, que es una condición indispensable para transformar las condiciones materiales, ¿no? Y también otra cuestión es ¿por qué plantear y devolver el poder al plano de lo simbólico, de las ideas, simplemente por un hecho trivial, simple y concreto, que es lo último que le queda al sujeto, al organismo, a la persona despojada de todo, de todo orden material, es lo simbólico, es este plano de las ideas, es el último recurso que queda? Sí, el problema es que, digamos, lo simbólico también está atravesado por intereses materiales, etcétera, ¿no? O sea, en lo simbólico también se juega una disputa ideológica de sentido, etcétera. No es que, digamos, también habría que rediscutir qué implica, ¿no?, pensar autónomamente o ser, digamos, o las ideas propias, ¿no? Eso también, digamos, por lo menos en la filosofía, digamos, por lo menos contemporánea, está muy rediscutido, ¿no? O sea, no hay idea que surja de uno mismo, de manera pura, y toda idea está atravesada por una época histórica y social determinada. Y por cadenas significantes, en el sentido de este filósofo Laclau, ¿no? Uh-huh. Pero también esto nos introduce directamente en la metafísica crítica y en los campos autónomos temporales. Bueno, que básicamente lo que también un poco tiene que ver es justamente eso. Yo creo que la diferencia entre todos los que ustedes hablan, en un punto que vos hablás de individualismo, ese tipo de cosas, lo que plantea el anarquismo ontológico es justamente eso. Cuando ya no queda nada atrás, digamos, lo único que tenés en vos en sí, o tal como individuo y como humano, es el ser. Es justamente a dónde apunta el anarquismo ontológico, no apunta a todo lo que te rodea. Digamos, el anarquismo ontológico lo que hace es definir el ser por sí, y después todo ese tipo de cosas que lo rodean. Tikkun elige distintos términos que son, por ejemplo, el espectáculo, que ve, el espectáculo sería todo el show que está planteado, digamos, como el mundo mercantilista, y más ahí la publicidad. Bueno, en conexión con el situacionismo y Guy Debord, ¿no? Sí, totalmente. Pero también en otro punto es justamente eso, refugiarse, o sea, el anarquismo ontológico lo que hace es justamente eso, rescatar ese último rasgo que hay de individualidad. Y el único rasgo donde cada uno puede ser solamente por ser, y a partir de ahí empezar a transformar eso. Cuando uno transforma su ser, también va viendo la forma de interacción entre formas de vida o ese tipo de cosas, ¿no? Lo interesante también es la diferencia con el existencialismo de Sartre, uh-huh, que plantearía que en última instancia uno es libre. Aunque esté bajo tortura, aunque esté en las peores condiciones, es libre de pensar lo que quiere, ¿no? Si bien se podría considerar a Tikkun y el anarquismo ontológico en esta línea, yo creo que rompen con eso, en el sentido de que está bien, el último, la sustancia última del asunto es el ser ahí, y lo que te queda y lo que le queda a uno como persona o como sujeto, en cierta forma, atravesado como Bloom. Eso lo define como Bloom, digamos, claro. La esencia la esencia básica de que corresponde a cada ser. O sea, pero eso no significa ni libertad, ni mucho menos, no, significa lucha. No, es un concepto, no. Incluso eso no tiene significado per se, sino que es justamente el átomo mínimo. Sí, la sustancia. La sustancia que si bien puede estar... digamos, influenciada o apagada, atravesada por un montón de situaciones, de tiempo, de contexto. O de contexto, es lo único que le queda al ser por ser, ¿no? Digamos. Uh-huh. No, sí, en ese sentido, no sé si, digamos, introducir en este momento, pero Gaby hablaba de, Tikkun retoma el concepto de ser y etcétera, y usted recién Master mencionaba Sartre. En ese sentido, recordemos, digamos, que, por ejemplo, para Heidegger, digamos, que critica a la metafísica occidental por considerar que olvidó la pregunta por el ser desde Platón y Aristóteles, el ser en la filosofía, digamos, occidental era definida como lo que está, lo que permanece, ¿no? La presencia efectiva. Y lo que justamente Heidegger rediscute es eso. Dice que el ser pasó a ser eso tan obvio, de tan obvio y sabido, es lo que ni siquiera nos preguntamos, digamos, olvidamos la pregunta por el ser, ¿no? Entonces, para él justamente el ser ahí nunca es algo cerrado, nunca es ser sino un poder ser, ¿no? Y el poder ser implica rebasar o traspasar la realidad efectiva de lo que, entre comillas, somos. No siempre podemos ser otra cosa, y ahí se abre un horizonte de posibilidades que nunca son infinitas, porque el ser ahí, digamos, es ser ahí en el mundo es este mundo histórico, social, la epoge en términos heideggerianos que nos condiciona, pero también, y ahí Master, respecto a lo que usted dijo, y me parece que Sartre toma mucho eso, Heidegger señala que nunca dejamos de ser responsables de nuestra existencia, ¿no? Más allá de que estemos condicionados, etcétera, siempre tenemos ese poder ser, digamos, como posibilidad, ¿no? Por eso no podemos recostarnos en estos condicionamientos históricos, sociales, culturales, ¿no? Sí, justamente, bueno, acerca de eso es lo que plantea su problemática Tikkun. Uh-huh. A ver, lo que plantea Tikkun en un punto es justamente hacerse cargo de ese ser, digamos. De esa potencialidad. Uh-huh. Tikkun plantea, digamos, la metafísica crítica como una... Lo que plantea Tikkun es que hay una negación de la metafísica, es una negación de qué para el hombre. Uh-huh. Negación de que el mundo para él tiene sentido, que lo suprasensible aparece en lo sensible. Dice que en realidad el mundo en lo que se basa es una ilusión aberrante, aunque eficaz, de lo que sería una completa separación entre física y metafísica, cuando en realidad no hay separación entre eso. Uh-huh. Porque lo físico, o sea, lo que plantea es que lo físico está erigido en modelo de toda objetividad y controla lógicamente decisiones entre vida y sentido, sueño y razón, individuo, sí. y sociedad, medios, sí, y fines, artistas y burgueses, trabajo intelectual, trabajo material, dirigentes, ejecutantes, que dice que ese tipo de dicotomías, ¿no?, son absurdas. Uh-huh. En un punto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que son conceptos abstractos que pierden todo sentido fuera de una interacción viviente que es mucho más real que todos esos sentidos que en un punto inventa este mundo mercantil en el que estamos inmersos solamente como distracción para el ser en sí. Uh-huh. También, digamos, lo que plantea el anarquismo ontológico es justamente fundar zonas autónomamente temporales, que es un lugar físico donde se permita un desarrollo de la libertad interior. A ver, o sea, todo el tiempo están, tanto Hacking Bay como Tikkun tienen como esa, digamos, esa, hacen esa, ese paralelismo en un punto de ese planteo de ir hacia la libertad interior, y que no está tan lejos de todo, sino que simplemente lo que hay que hacer es tomar conciencia de ese ser, y en esa toma de conciencia está implícita el rechazo a todo mundo tal como está planteado ahora. También a partir de ahí nace la teoría del caos y ese otro tipo de cosas, ¿no? Creo que en este sentido Tikkun y Hacking Bay rompen con la clausura de sentido, ¿no? O sea, buscar zonas autónomas temporales aplicado concretamente al plano de digamos, de la metafísica de Heidegger es indagar en la pregunta fundamental del ser, que quizás no te lleve a ningún lado, pero justamente por hacerlo y por no negarse a una conciencia productiva, una lógica racional, y sobre todo productiva, ¿no? Por no negarse a eso ya es una acción transformadora. Totalmente. Bueno, en cuanto a eso, tengo una muy buena cita de Heidegger que justamente dice: la maravilla de las maravillas, que el ente es, dice Heidegger en un punto. Sí. Y Tikkun lo que hace en ese sentido es hablar en contraposición a eso, es de la nada, digamos, de no se habla. Ex nihilo. Claro, el terror general al envejecimiento, la encantadora anorexia femenina, el razonamiento del viviente, el apocalipsis sexual, la administración industrial de la diversión, la aparición de patologías inéditas. O sea, lo que habla es que vivimos una irrealidad que está plagada de mentiras, cuando en realidad no hay que nunca separarse de esa maravilla de la que hablaba Heidegger, que es tipo la maravilla de las maravillas, que el ente es. Nunca perder eso. Sí, igual ahí, digamos, Heidegger justamente distinguía el ser del ente, ¿no? O sea, el ser es justamente lo que nunca puede llegar a ser porque es poder ser. En cambio, el ente es la cosa, pero es la realidad efectiva, ¿no? Por eso la crítica a la metafísica tenía que ver con eso, que para Heidegger confundía el ser con el ente, ¿no? Y no, y por otro lado, lo que usted señalaba, Master, y dando un poco pie a lo que viene más adelante, de Castoriadis, es justamente, Castoriadis retoma esta idea de romper con los valores establecidos desde una autonomía propia, ¿no? Más allá de todos estos condicionamientos históricos, sociales, etcétera, siempre hay una apuesta, y me parece que ahí coincide con Tikkun y con Hacking Bay, respecto a una apuesta al sujeto que tiene como ese vestigio de libertad, digamos, de alguna manera, de autonomía para... De autonomía. Claro, para cuestionar los valores establecidos, ¿no? O las significaciones, para romper con ese intento de clausura. Sí, totalmente. Tenía una muy buena... una buena cita de Tikkun que decía, que dice, por ejemplo, que el gesto de reconocer el olvido del ser se trata de una decisión moral y es concretamente moral. Porque en este mundo de mercancía autoritaria, la conciencia tiene que ser un acto que no se prive de ese tipo de cosas, de justamente de reconocerse como ser en sí mismo. Gracias, Malén. Nos vemos el martes que viene.